mucha cuidado con la valencia. Yo siempre salgo por la puerta y dale barra la barrera con el escobillo. Te voy a llevar a otra dimensión. Montate en el viaje hacia Plutón. Yo soy el que me llevo el sopón. Si me la tengo ya me pide. Quiero porque ya tienes amigo. Ese rimito me huyan de él. Como palo mi se. Sales conmigo, pero nunca consigo que te suelte como quiero porque ya tienes amigo. Ese rimito me huyan de él. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. El príncipe, ahí está Coscuyuela, las tandas de la Mega Serna DJ. Estamos rompiéndola, ¿sí o no? La estamos sacando del estadio y que el próximo trago sea a nombre de ustedes, oyentes de la Mega. Sigan rompiendo con nosotros. Rompamos con Yankee, el jefe, el Big Boss. Esta canción hay que subirle, que suene durísimo, vamos.

me give you one time. She loving it so much, she have it fancy, doll. I dem a meet and me give you two time. That's how when me start see the girl I get wild. Three time me give you the wickedest one. She loving that style and she love the profile. Four time me give her that grind. Step with the love for losing her mind. Fuego, fuego, fuego. Send the girl a ball, fuego. Anytime she want me, she set it on fuego. De día, de noche, me llama. Night and day. Se quiere de nuevo en mi cama. A mí no me. Fue suficiente una vez. Ahora de día, de noche, me llama. Busca lo más clara, dice que fue. Ya me tiene contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Ustedes están escuchando las tandas de la Mega. Se acaban de llegar a la emisora, bienvenidos. Son las tandas de la Mega, estamos todos los fines de semana desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. No paramos. Ser Nadilla y mezclando para todos ustedes. Quien les habla, Mr. Brian Radio. ¿Ya quieren dormir? ¿O quieren un poquito más? Dos puntos más. Vamos. Seguimos. Con las tandas de la Mega. Catalina, Catalina, ya la ata dan lava. None of them lava, lava, could I describe her? When they in the man, them she whine and grind up. She a the killer, the man them killer. When you see the Catalina, say you in a danger. Big body girl, on the printer. Fill you with a wine, rough liner. Real girl that, not a joker. Bad girl tonight, same girl tomorrow. Right by me by till the sun come up. One, two, three, girl I bow for the arrow. Now me no lend me no borrow. None of them bad like you. She got the wickedest slam like bubbly, bubbly, bada, bubbly, bubbly, bada, bubbly, bubbly, bada, be now where you go. Bubbly, bada, pop, pop, pop. Gala wine. Catalina, Catalina, where you do? Ponme la mano aquí, Catalina, que le tengo fría. Ponme la mano aquí, Catalina, que yo la tengo fría. Porque la música es buena. Go down and cover girl move. Yes, you got a lot of style and pattern, and you better than bad girl boy. None of them bad like you. She got the wicked Islam like you. You get me better than mad like you. Catalina, Catalina, where you do? Ponme la mano aquí, Catalina. No se descarga. Marica, ¿en serio? Descárgala como La Mega Oficial. Haremos que sea una parte favorita de tu vida. ¿Me lo prometen? Te lo demostramos. Nos conocemos muy bien. Te vamos a dar lo mejor. Ay, listo, La Mega Oficial. Descárgala, La Mega Oficial. Ojo a esto. Disponible en Play Store y App Store. Disponible en Play Store y App Store. Play Store y App Store. Hey, bienvenidos, bienvenidos a una tanda más de La Mega 92.5 con Carlos Serna. Prepárense, abróchense los cinturones, súbanle bastante al radio, o si está con los audífonos, acomódeselos bien, no se vaya a perturbar tampoco, pero acomódeselos bien porque lo que viene es candela en La Mega 92.5. Momento para que nos descuartiremos un buen rato, para que la pasemos chévere, para que se pongan a bailar, para que se paren y hagamos un poquito de perreo en La Mega 92.5. Carlos, vámonos. Con esa intención, cuando bailas así, me pones mal a mí, solo puedo resistir. Claro, quiero conectarte yo, te quiero sentir. Me pones mal a mí, solo puedo resistir. Claro que quiero soltarte yo. Quiero pelearte. Me pones en tensión cuando bailas así. Me pones mal a mí, solo puedo resistir. De claro quiero conectarte yo. Carlos Serna

como yo lo estoy haciendo, se las estén gozando, estén bailando. Párense de esa silla, dejen la pereza, ole. Tú eres la número uno, como tú no hay dos. Con la cama somos tres, porque no nos comemos. Estoy loco de ponerte en cuatro. Pero a ti sin cojones, usted no queremos. Me llama a las seis pa' comerte traje, hey. Se sienten los pecados que te quiero cometer. Chingamos la B8 ni llegamos al motel. Comenzamos a las 9 y terminamos a las 10. A.M. Cuando la toque ya no se viene. Yo estoy pa' darte lo que tú me tienes. Solo me buscas cuando te conviene, hey. A.M. Cuando la toque ya no se viene. Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me buscas cuando te conviene. Tú eres la número uno, como tú no hay dos. Con la cama somos tres, que no nos comemos. Estoy loco de ponerte en cuatro. Pero a ti sin cojones, porque no queremos. Y ya tú me conoces, me siento por la once. Me das la vela y llego antes de las once. Salimos Carolina, terminamos por Ponce. Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver, va a terminar lo que no hicimos ayer. El tiempo es corto y no lo voy a perder. Yo quiero volver a probar tu piel antes que sea las 12. A.M. Cuando la tope ya no se viene. Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me buscas cuando te conviene, hey. A.M. Cuando la tope ya no se viene. Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me buscas cuando te conviene, hey. Tú eres la número uno, como tú no hay dos. En la cama somos tres, porque no nos comemos. Estoy loco de ponerte en cuatro. Pero a ti sin cojones, que no queremos. Ni yo. Cumpleañeros, feliz cumpleaños para Nata, que anda ahí conectada a las tandas de la Mega. Pues sí, Carla, le pido a tope, porque puede ser que con el culo más te tope. No sé, chota, sin salir del bloque, no me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi bombo, no me pongo. Ni si hay alguien que me ronca, que no pueden con mi bombo, no me pongo, no me pongo. Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete. Nadie me parte botella y ahora toma el carete. Yo también tengo una jipeta, la tengo full, estoy con todo mi shari. Dejamos el miedo en la gaveta, cuidado con lo que sube para la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene una, viene Mari, hello baby, quiere un party, un comentario fuera de lugar y salgo así, Carla, de pie a tope, porque puede ser que con el culo me te tope. Me soy chota, sin salir del bloque, no me quieren partir, no tienen con qué. Ronca, pero no puede con mi pompo, con mi pompo. Y si hay alguien que me ronca, que no puede con mi pompo, con mi pompo, con mi pompo. Ronca, pero no puede con mi pompo, con mi pompo. Y si hay alguien que me ronca, que no pueden con mi pompo. Me confundo, me confundo. Esperando, duro, le gusta mi culo. Hace tiempo te estoy esperando. No sé tú, pero yo aquí pensando. No sé nada para lo que te roncando. Tú pagame el like que me gusta el reloj. Pero se rumora porque eres precoz. Por más que me tire, no cojo lucha. La que me fronteó de aquí no se escucha. Salgo así, Carla. Le pido a tope, porque puede ser que con el culo me esté tope. Me suelto y chota, sin salir del bloque. No me quieren partir, no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi bombo, no me pongo. Ni si hay alguien que me ronca, que no pueden con mi bombo, no me pongo. Como en la chica que está guapo, mi hermano. quiero saberlo a través del WhatsApp 310-210-7481.